Esto es real, esto es lo que yo vivo día a día en las calles de Miami, Florida, ¿ok? Chequen. Yo, llegaron como 30 a mi bloque buscando a un tal primo pa' partirle el bigote. Ese cabrón tenía un carro igual al mío, con ese cabrón me habían confundido. Se me pararon, eran como 10 empierrados. El del tercer carro andaba bien encañonado. Salió el flow, alias el más buscado. Váyanse de aquí si no quieren salir explotado. Yo miraba, meditaba, pensaba, ¿qué pasa si me disparan o si yo disparo? La mente en ese momento se me había activado. Pero que va, de aquí yo no voy a salir con las de perder. Esta noche yo sé que a mi hijo y a mi esposa besaré. Le iban a tirar una piedra a mi carro y allí yo le dije, chamaco, no cometas ese fallo, porque no respondo a los altos. Se me acercó uno y me dijo, na, tú no eres primo. En ese momento supe que la cosa ya no era conmigo y se empezaron a retirar los carros llenos de soldados dispuestos a disparar. Habían hasta algunos que yo conocía y por dentro yo decía, mañana sé dónde encontrarte, yo sé que vas a arrodillarte. Esto es real, no es la primera vez que pasa algo como tal. I represent TP from 127. El que sea que el loco no entra al heaven, va directo para el infierno con mi 9. Pitbull, salte de la cueva. En Corapa tú eres una perra, tú no lo haces, Armando Cristian Pérez. Te voy a robar los rines pa' que no te altere. Tampoco te me desesperes, estoy loco por tirarme contra ti en la tarima. Allí te demostraré que tú no eres comida, te tengo en la mirilla. Y cuando te coja en Coco no grow un viernes, este es con quien esté te dejaré en camilla. Yo soy cubano de verdad y no de imitación, y aquí en Miami soy el de la conexión. Welcome tu panteón. Te piensas que porque tiraste con el Monepícalo y eres campeón. Cuando tú cantaste en el Mickey Bean, hasta mi abuelo se ha costado 1000. Que santería ni que 8 cuartos. Tú eres de los que se pone collares que no están lavados. Mejor búscate un babalao, que no estoy jugando. Dile mejor que te haga un resguardo, porque cuando yo te agarre te haré comer el fango. Saludo para el vagabundo que abunda en este mundo. Yo con lo que canto activo tus neuronas en un segundo. En el cerro me crié y en la ciudad deportiva pelota jugué. Aún recuerdo mi niñez cuando me enganchaba en el tren. Bueno, pero en conclusión, los comparo con edificios que hay que darles demolición. No merecen que les hagan la reparación, así que aguanten mi canción. Y no hagas que te saquen las noticias de Univision. Con todos los ojos hinchados por mi trompón. Mi trompón, yeah, nigga. Mafioso, le traficante. Imperio Negro. Ya saben, lo que hay es fuego.